males que agobian, luchas, clamores por doquier. Las gentes con dolor se agolpan, todo por exterminar al ser. Siguen el camino de las penas, ellas hasta el fin seguirán. Aunque duras las cadenas, coronas de victoria nos esperan. Cristo mi Señor, mi eterna esperanza, creador de tu ser, tu eterna esperanza. Señor, mi vida santifica, ruego diario debe ser. Límpiame antes que perezca, úsame, tuyo quiero ser. Grandes y fieles sus promesas, crees sin dudar jamás. Porque Cristo es la cabeza, pronto, muy pronto volverá. Cristo mi Señor, mi eterna esperanza, creador de tu ser, tu eterna esperanza. He de verle, sí, he de ver al gran rey. Viviré con él por siempre, gloria, aleluya, amén. Cristo mi Señor, mi eterna esperanza, creador de tu ser, tu eterna esperanza. Cristo mi Señor, mi eterna esperanza, creador de tu ser, tu eterna esperanza.